Puerto de Chimbote transmite El Pregonero, la radio del pueblo, con un mensaje de esperanza, fe y salvación a través de los 1260 AM. Irradiando su señal desde sus estudios centrales y a través de su planta de transmisión ubicada en Tangay Bajo. El Pregonero, la radio del pueblo para toda la región Gran Chavín. Sintonícenos. Damos las gracias a Dios por este tiempo tan especial. Vamos a la palabra de Dios en esta oportunidad y vamos a escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Quiero pedirle a usted que anote este número y al final de la palabra usted podrá llamarme, si usted desea, al 943-62-1210. Prepare su corazón y deja que el Espíritu Santo le hable. Deje que el Espíritu Santo hable a su vida, a su corazón.